Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormentes más en los tiranos, ni el vidre celo tu inquieto contraste, ni el vidre celo tu inquieto contraste. Con sombras necias y con indicios vanos, pues ya el líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos, mi corazón deshecho entre tus manos. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese y deseaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormentes más en los tiranos, ni el virre celo tu inquietud